Buenas tardes a los representantes de los medios de información. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Empezamos por presentarles a quienes harán las declaraciones iniciales en esta conferencia de prensa. Nos acompaña, empezando de izquierda a derecha, desde el punto de vista de ustedes, Olegario Carrillo de la UNORCA, la organización que representa a la vía campesina en México. Enseguida se encuentra Rafael Alegría, dirigente de la Vía Campesina Centroamérica. Y también nos acompaña en esta mesa Luis Andrango, secretario operativo de la CLOC Vía Campesina. Le doy la palabra de inmediato a nuestro compañero Rafael Alegría. Muchas gracias, compañero Alfredo. Periodistas que nos han venido acompañando en estas jornadas de lucha contra el cambio climático. Rápidamente queremos informarles que la vía campesina está sumamente preocupada por el rumbo de los acontecimientos, especialmente de este día, en el seno del COP16, en el seno de Naciones Unidas. Estamos plenamente informados de la política de chantaje, de presión, de manipulación que están realizando algunos países ricos, especialmente los Estados Unidos, contra países pobres, especialmente africanos, presionándoles para un acuerdo sobre la red. Sabemos también y queremos denunciar que hay documentos secretos que se están negociando en el seno de la COP16 con fines inconcebibles para los países en desarrollo y para los pueblos. No es nada favorable lo que está sucediendo el día de hoy en el seno de la COP16. La vía campesina le queda el recurso de la denuncia internacional y de la advertencia internacional. No vamos a aceptar jamás cualquier acuerdo que no tenga consenso de los países en vías de desarrollo y que no tenga consenso de los movimientos sociales que estamos encontrando. Preferimos que no haya acuerdo en vez de un acuerdo. Y hoy nosotros estamos alertando al mundo, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, que nos preparemos para defender la tierra, el agua, las semillas, los bosques, el aire, en las propias comunidades, tanto humanas como salir un acuerdo favorable para los pueblos. Hay un boicot manifiesto de los países ricos, especialmente de Estados Unidos y Japón. Estamos muy atentos a esas negociaciones y queríamos iniciar por informarle a la prensa aquí presente del peligro que puede y que estamos cruzando el día de hoy bajo la presión increíble económica y política de parte de estos países contra los países en desarrollo y especialmente los países africanos. Queremos informar que los países de la alternativa bolivariana de las Américas se mantienen fuertes y que esperamos que alrededor de América otros países puedan unirse para que no haya un acuerdo en desacuerdo con los pueblos. Gracias, compañero. Le paso la palabra al señor compañero. Nos encontramos revisando con mucho detenimiento lo que se está tratando de imponer en ese búnker, en ese lugar apartado y a espaldas del pueblo, a espaldas del grupo. Los sabios representantes del modelo económico neoliberal tratando de acordar lo que llaman soluciones para reducir las fuertes emisiones de gases de efecto invernadero, soluciones que para nosotros no son otra cosa más que pura falsedad. Pero los movimientos sociales, las organizaciones que nos dimos cita aquí en este punto de México, queremos hacer, como lo hemos hecho siempre, una enérgica denuncia contra el atropello, contra el saqueo y contra la imposición que siempre han llevado a cabo contra la humanidad, afectando a todos los seres vivos. Gente sin escrúpulos, sin conciencia, que solamente lo que nos jala es el ansia del dinero, del lucro, y que les importa poco acabar con la humanidad, acabar con los seres vivos y con el planeta. Esos representantes de los países desarrollados, de los países ricos, en contubernio con las agencias financieras internacionales, en contubernio con el capital transnacional, desde aquí les decimos, no se van a salir con la suya, y que el gobierno federal mexicano y que Felipe Calderón entienda que tiene que salir un buen acuerdo, o mejor que no haya acuerdo. Es preferible que no haya acuerdo a un mal acuerdo, y en esa posición estamos las organizaciones de campesinos, indígenas y de pequeños productores de México, y creo que coincidimos con el resto de las organizaciones del mundo. Queremos llamar a la prensa también que debido a esta posición firme de la vía campesina, estamos sufriendo represión internamente en la Asamblea de la Corte. Han suspendido y cancelado las acreditaciones a varios compañeros de vía campesina y de la organización ambiental Amigos de la Tierra. Han suspendido, ya no les permiten entrar, inclusive al líder indígena norteamericano no les permite entrar. De manera que ha empezado la represión abierta contra los compañeros que han estado acreditados en el seno de la Asamblea, precisamente por hacer acciones de protesta y estar en desacuerdo de la forma como se está negociando en el seno del COP17. Nos acompaña y tiene la palabra el compañero Luis Andrango, ecuatoriano y secretario operativo de la CLOP Vía Campesina. Adelante. Queremos anunciar y sumarnos a esta lucha de protesta y de discriminación que es igual, que se intenta callar las voces de varios compañeros y compañeras que han estado en las negociaciones oficiales. Hay un trabajo muy fuerte de los Estados Unidos de dejar sola la propuesta boliviana, de aislar de las discusiones este gran acuerdo que surgió alrededor de la Conferencia de Pueblos en Cochabamba, la Conferencia de los Pueblos por los Derechos de la Madre Tierra frente al Cambio Climático. Hay una arremetida muy fuerte de no incorporar en los debates y en las discusiones este sí que fue un acuerdo de más de 35 mil compañeros y compañeras de más de 142 países del mundo que colectivamente trabajamos miles de soluciones frente al cambio climático que no se intentan negar y acallar en la cumbre oficial de Cochabamba de Cancún. Queremos igual denunciar que este intento de minimizar ese acuerdo que tiene toda una legitimidad de un proceso de participación de miles de compañeros y compañeras que nos dio cita en Cochabamba y que hoy se intenta minimizar esa propuesta, incluso excluir las voces de la sociedad civil y de las organizaciones. Y se quiere intentar dejar al lado todo este trabajo colectivo de la construcción de los derechos de la Madre Tierra. Y fundamentalmente se quiere dejar afuera las voces de hombres y mujeres que queremos fundamentalmente plantear soluciones reales, no falsas soluciones, no soluciones que intentan de nuevo mercantilizar nuestros recursos naturales, sino soluciones que ataquen la causa, no el efecto. En ese sentido, la Vía Campesina, en alianza con varios movimientos y organizaciones de México, hemos planteado continuar con este encuentro de los pueblos con el hermano de Bolivia, Evo Morales, que el día de mañana estará aquí presente, mañana jueves 9 de diciembre, en una alianza, en un encuentro con los pueblos a las 3 de la tarde en el Centro Deportivo Jacinto Canet, justamente en este espacio de articulación que hemos venido planteando nuestro campamento de la Vía Campesina. En ese sentido, decimos con claridad que es preferible no tener un acuerdo a que lleguen a un mal acuerdo y a espaldas de los pueblos del mundo. Es preferible que los pueblos nos unimos a continuar en este proceso de construcción de miles de soluciones que desde los pueblos vienen emergiendo, y ratificamos que la única vía para enfrentar realmente el cambio climático son las declaraciones asumidas en la cumbre de los pueblos en Cochabamba, en unidad con nuestro presidente, nuestro compañero Evo Morales, que nos va a acompañar acá. En ese sentido, convocamos a los diferentes sectores a darnos cita en este camino de la construcción de las verdaderas soluciones. Y como dice nuestra consigna, Madre Tierra escucha, tu pueblo está en la lucha. Madre Tierra escucha, tu pueblo está en la lucha. Madre Tierra escucha, tu pueblo está en la lucha. Gracias, compañeros y compañeras. Si hay preguntas de los representantes de los medios de comunicación, tienen la palabra. Que todavía no está confirmado este encuentro con Vía Campesina, problemas con el Estado Mayor Presidencial y los motivos de seguridad. ¿Está confirmado aquí a por acá? Si pudiera precisar más una pregunta. Bueno, nosotros la confirmación la tenemos desde el día de ayer. Respetable la opinión que da la Cancillería mexicana, pero la vía campesina mañana recibe a Evo Morales a las 15 horas aquí en el Deportivo Jacinto también. Por lo tanto, sigue firme la visita, la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, en este lugar. Nuestro presidente, con el respeto hacia el gobierno mexicano, pero sería una actitud de mejor. Así lo entenderíamos, negarle el derecho que tiene Evo Morales de reunirse con los pueblos del mundo que estamos aquí. Exactamente en ese mismo sentido, nosotros ratificamos que la vía campesina recibirá aquí en este espacio al compañero Evo Morales. Respetamos la decisión o la sugerencia que ha hecho la Cancillería, sin embargo, el presidente Evo Morales es incluso un fundador de la Club Vía Campesina y lo menos que puede hacer es la compañera que tengo aquí y estará presente con nosotros en este encuentro el día de mañana en el pueblo de Paraná. Ya ahora viendo la televisión de Austria, ¿podría, sobre todo Rafael Alegría y el compañero de Norca, especificar un poquito más en qué consiste el tratar de Estados Unidos? Y me supongo que hay también otros gobiernos que participarían en esto. ¿Se refiere solamente al punto conocido como la red de servicios ambientales, o hay todo un paquete de por medio que tratarían de amarrar a espaldas de gobiernos latinoamericanos? Informábamos, amigos de la prensa, que hay un paquete que se está negociando secretamente. Y a ese paquete no tenemos información o acceso nosotros. Pero sí sabemos, y es evidente, la presión que están ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos contra países para que acepten un acuerdo light con los países. Es más, tenemos plena información de que el fondo RED ni tan siquiera lo creará Estados Unidos, Japón o China, lo crearán las empresas transnacionales. El 90% de ese fondo será colocado por las empresas multinacionales, por las empresas transnacionales, a través del Banco Mundial, y no son ni los mismos gobiernos. Por eso denunciamos que el COP16 está manejado, manipulado por las empresas multinacionales y ni tan siquiera por los gobiernos aquí en Cancún. Seguiremos insistiendo Esta mañana, ayer en la noche están llegando los mandatarios, en fin, y en la zona hotelera ya está reforzando las medidas de seguridad. ¿Cómo un presidente va a venir aquí si no lo ha autorizado el Estado Mayor Presidencial? No vemos ningún movimiento acá de reforzamiento de vigilancia y demás. No sé si él, como presidente de Bolivia, puede actuar en territorio mexicano de una manera muy independiente. Entonces, ¿qué medidas de seguridad habría de parte de usted en caso de que él, como presidente, pudiera salir del lugar en donde va a estar hospedado, dejar la protección del Estado Mayor Presidencial y llegar a un lugar en el que, desde el punto de vista de la autoridad, no es totalmente seguro? Y esto lo digo porque ustedes perfectamente lo saben, cómo está la vigilancia en el Moon Palace, es decir, es una situación aséptica totalmente, incluso para toda aquella persona que está acreditada. Bueno, yo creo que seguimos reiterando, respetable el comentario, la opinión que da el gobierno mexicano a través de Cancillería. Pero quienes vamos a darle la protección, si es necesario, va a ser la vía campesina. Dígalo, compañero. La vía campesina le dará la protección y el apoyo al presidente de Uruguay. Y será una responsabilidad del gobierno federal el que no le dé el espacio de apoyo que merece. Creemos, pues, que tendrán que ser sensatos y congruentes, y creo que habrá de darse ese encuentro, esa visita que tendremos acá de Evo Morales por Vía Campesina y demás organizaciones aquí presentes. ¿Qué medidas específicas para los medios de comunicación? No para la protección de los medios de comunicación, sino porque somos unas abejas en un panal, ¿no? Entonces, ¿qué instrucciones para los medios de información? ¿Qué instrucciones? Porque obviamente no solamente van a estar pacientes quienes están en este campamento, sino va a haber pues muchas personas también de esta ciudad interesadas quizás en estar presentes. Bueno, ustedes saben, compañeros y amigos de la prensa, que lo que se está dando aquí en Cancún son dos proyectos. El debate consiste en dos proyectos. Un proyecto impuesto por las multinacionales, por los países ricos, por el control del ambiente y los recursos naturales, por el control de absolutamente todos los recursos, y el otro proyecto es el que elaboraron los pueblos de Cochabamba, del cual el compañero Evo Morales es su líder principal. Y por eso es que Evo Morales, mañana que finaliza la cumbre, estará con nosotros, porque defenderemos conjuntamente, independientemente de lo que pase, una estrategia de lucha de continuación por la defensa de la madre tierra. Por eso nadie detendrá la presencia de Evo Morales aquí. Quiero decirles que en este foro funciona una comisión grande de seguridad que ha sido eficiente y exitosa hasta ahora. Y como dice el compañero Luis Arango, Evo Morales estará más seguro aquí en la propia cumbre de Naciones Unidas. Pero lógicamente, Evo Morales es un presidente que tiene amenazas a muerte. Por eso debe ser responsable el gobierno de México de darle también protección de vida. Pero no pueden impedir que se reúna con su pueblo. Siempre ha sido, y donde quiera que sea, ha habido encuentros de presidentes como Evo Morales, Chávez, Rafael Correa y otros con los movimientos sociales. Y si eso no ocurriera por cualquier circunstancia, realmente México se mirará muy feo. Y el gobierno de México va a ser condenado por todos los movimientos sociales del mundo. Se trata de recuperar la no presencia del compañero Evo Morales en este foro. Antes de alguna otra pregunta de parte de los medios, queremos darle la palabra a la compañera Julia Ramos Sánchez. Ella es de Tía Campesina Bolivia, de una organización que se llama Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias, Las Bartolinas. Hermanas y hermanos saludables, nuevamente a todos ustedes decirles con todo cariño, en Bolivia hemos avanzado bastante ya en todo el proceso de organización y la visión que vamos a hacer una nueva forma de servir a su patria. Quizás nosotros en el año 85 se encontraba el modelo neoliberal en Bolivia, a través de un decreto supremo del 1960, donde nos decían que lo que es estatal estaba mal, manejado y teníamos que poner en manos privadas, y así lo dejaron todo lo que era del Estado boliviano. Pero hoy, gracias a nuestra movilización, al compromiso de los movimientos sociales, vamos recuperando a través de nuestro presidente. Pero cuando, compañeros, decimos nosotros, cuando hemos decidido el 94, miren, del 94, 85, 94, hemos decidido organizarse para recuperar el poder del pueblo en manos del pueblo. Porque ahí no hemos dado cuenta, podemos protestar, podemos decir todo. Nosotros, pero si no entramos a decidir política nosotros mismos, no vamos a poder cambiar. Entonces, de esa forma, el 94 nace el instrumento político con la soberanía de los pueblos, producido por los campesinos, por las bartolinas, por las comunidades interculturales, que son confederaciones que somos parte del Pacto de Unidad. Y desde ahí decimos nosotros, vamos a nuestro propio instrumento para recuperar el poder del pueblo. No solamente podemos hablar del poder económico, eso puede dar a una persona con todo su dinero. ¿Qué va a hacer si no tiene respaldo del pueblo? Nada. No es nada. Por eso en Bolivia podemos decir nosotros con mucha certeza, 94 a 2006, 12 años. 12 años hemos recorrido para poder tener la presidencia en manos de los movimientos sociales a la cabeza de nuestro presidente. Nuestro presidente ha nacido de la organización, desde abajo. Por eso, como decía mi hermano, está más seguro junto a su pueblo. Yo también he sido ministra de Estado. Nunca me ha gustado estar andando con todos los respaldos de policía ni nada. Decimos mucho menos por el mandato del pueblo y debemos estar a servicio del pueblo. Y así es nuestro hermano presidente, y bueno, aquí estará más que todo, no solamente junto a los pueblos de Bolivia, los movimientos sociales estará con los pueblos del mundo entero. Es lo que queremos y lo que nosotros buscamos como mujeres, junto al proceso que vive Bolivia, que nos decidamos en cada país a poder organizar su propio instrumento de lucha. Tienen que ser ustedes, hermanos y hermanas, ellos nunca van a hacer. Tenemos enemigos comunes. En Bolivia antes era la policía, el ejército, pero ahora ellos están al lado de nosotros, nos entienden a nosotros. Ahora tenemos un enemigo, nosotros descubrimos los medios que comunican, los medios grandes, las empresas grandes, eso no nos sacan de nosotros. Entonces ahora decimos también la comunicación alternativa debemos de hacer, el radio y televisión para poder comunicar lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos y lo que sentimos y lo que deberíamos de proponer. Por eso es nuestra lucha y esperamos que realmente poco a poco se vayan haciendo. No necesitamos hacer violencia, hermanos. No necesitamos armas, necesitamos el poder ideológico, que todos nos decidamos a caminar hacia un objetivo común. ¿Dónde tenemos que ir? Una meta común, un objetivo común para poder lograr la unidad de los pueblos. Y ahí no solamente será de campesinos, de indígenas, de originarios, será también de profesionales, de intelectuales, de gente que vivimos también en barrios para poder cambiar. Así vamos a lograr, compañeros, porque la mayoría de nosotros somos los que damos el poder a los partidos. Y en Bolivia les puedo decir con toda certeza, ya no hay partidos poderosos de aquellos que antes nos dominaban, nos sometían, nos humillaban. Ahora hay un movimiento de bases, de organizaciones, quienes a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Por eso hemos ido avanzando, compañeros. Tenemos dos tercios en Senado, tenemos dos tercios en diputados, y así vamos avanzando. Y ahora tenemos que trabajar para sacar leyes adecuando a esa constitución que también nos costó bastante sacarlo adelante. Por eso decimos: el poder está en nuestras manos, aquí lo tenemos nosotros. Y eso debemos de recuperar, hermanos y hermanas, para poder fortalecer ese cambio que vivimos en Bolivia y que nos da fortaleza para transmitir al mundo entero que si a Dios lo que estamos haciendo en Bolivia, yo me aseguro que no habría ningún empresario, ni país poderoso, ni grupo 8, ni nadie quien pueda dominar al mundo entero. Podríamos cambiar el destino de todos los recursos naturales, poder económico, poder político, poder social y el poder cultural de identidad de hermanos. Entonces yo, eso es que quiero decirles, por eso nuestro presidente estará el día de mañana compartiendo con todos nosotros y con junto a ustedes y al mundo entero. Este mensaje que quiero darles y la seguridad de que podamos nosotros cuidar a nuestros dirigentes para aquí, compañeros, unidos y unidas, hermanos y hermanas. Yo, siendo austríaco, tuve el privilegio de estar como periodista también en un encuentro de presidentes latinoamericanos con el presidente de la Unión Europea y negociamos en aquel entonces en Austria un acuerdo porque era claro que según todos los reglamentos internacionales que no se puede coartar la voluntad del presidente de desplazarse a donde él quiera, es según todas estas convenciones internacionales, es del país anfitrión de procurar cómo puede realizarse la voluntad del presidente, no es que un viaje implique que un presidente puede ser preso. Ahora la pregunta. En las conversaciones allá me he dado cuenta de que los cuatro grandes países, digamos, del sur, que son Brasil, China, Sudáfrica y la India, han comentado con evasivas las preguntas acerca de que si apoyaron la posición boliviana, diciendo que Bolivia por sí solo va a imponer o va a tratar de concretizar y que se lleve a práctica estas propuestas de Cochabamba. ¿Ustedes tienen la impresión de que a nivel de sociedad civil hay una unión entre las representaciones campesinas de estos cuatro países y que se puede decir que los gobiernos tengan menos, una manera menos decidida de decir lo que sienten las poblaciones. Vamos con la última pregunta para cerrar esta conferencia de prensa. Gracias. ¿Cómo se siente representada la vía campesina y los demás movimientos sociales que están aquí adentro de la conferencia? Sabemos que la delegación de Bolivia y la delegación de Paraguay son voces que nos representan a ustedes allá adentro. Pero ¿qué otros países siente que son voces que nos representan adentro de la conferencia? ¿Y cuál es la diferencia de esta representación con otras de ONGs internacionales que están adentro del mundo de la sociedad civil? Descarada, podríamos decir, de los países africanos. Y él les agradece.